Express Cadena Cope, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta un día más en este viernes 28 de enero, viernes 28 de enero de 2011. Mañana el Elche juega y lo hace a las 4 de la tarde, así que, bueno, si están interesados en escuchar el partido, pueden comer un poquito más pronto, no pasa nada, y si no tampoco pasa porque estemos tomando el café, estemos con la tarta de manzana y escuchando la radio. Desde las 3 y media, aquí estaremos todo el grupo de tiempo de juego, todos los compañeros, para contarles ese apasionante recreativo de Huelva. Elche arranca la segunda vuelta del campeonato, jornada 22ª. El Elche empezó la liga contra el Recre ganándole 1-0, marcó el Balbacar, fue el protagonista por marcar el primer gol de la temporada, y mañana lo va a ser porque va a jugar por primera vez, al menos desde el primer Elche, de salida como central. Las novedades: Samuel y Santos, dos novedades, se caen los sancionados, Héctor Retes y Echeita. Hablo del equipo titular que salió en Jerez. Es decir, que hay novedades porque hay sancionados. Si no, iba a decir que no debería haberlas. En otro caso, obviamente, siempre las hay, y además sorprendentes. Bueno, pues este es el equipo que va a formar mañana, salvo sorpresa que la habrá, como siempre, últimamente. Will Caballero en portería, en defensa. Como inédita pareja de centrales, Samuel, que lleva 13 semanas sin entrar en convocatoria. Esperemos que hable en el campo lo que no ha querido hablar en sala de prensa para todos ustedes. Samuel y Edu Albacar, pareja de centrales. Ripa baja al lateral izquierdo, en el último partido se había jugado en el interior y lo había hecho francamente bien, teniendo claras ocasiones de gol. Carpio, lateral derecho. En el centro del campo, a priori se mantendría el tándem Mantecón-Asiari. Santos, banda izquierda, Palanca, banda derecha. Arriba mantendría la dupla atacante Pereira-Bodico. Bodico que vuelve a Huelva, donde estuvo con Joaquín Caparrós hace ya algunos años. Para el banquillo, si se confirma este 11, quedaría como cambios Jaime, portero suplente, como defensa Vasco Fernández, como centrocampistas Generelo y David Sánchez y Sumetra, y como delanteros Ángel y Linares. Se quedan fuera por lesión Pellegrín, por sanción Héctor Verdés y Echeita, por decisión técnica Quique Mateo y Guacaso. Lo de Guacaso se podía esperar, que es como un castigo, además del económico, el deportivo, después de sus excesos en el terreno de juego, excesos de tarjetas. En Guacaso creo que es la primera vez que el técnico lo deja fuera por decisión técnica. Bueno, pues, y además nos ha llevado al central de Torrellano, que estuvo en la cantera del Recre, Cristóbal Molinero, porque además la ficha no se ha podido ejecutar. Bueno, pues esos son los 18 que ya han partido hace pues ya un par de horas desde las instalaciones del estadio Martínez Valle. Repasaremos también hoy la agenda deportiva del fin de semana, porque October vuelve la escena, aunque casi todos estaban ya, pero sobre todo mañana destaca la gala del deporte ilicitano que se va a celebrar a las 8:30 en el partido de esos 7 atletas, pero ya desde las 5:30 empieza lo bueno y acabará con una cena solidaria de restaurante espacio, o sea que luego les contamos todo lo que va a suceder en la gala del deporte, que no es como tenemos muchos protagonistas. Vamos ya a saco, por cierto, un protagonista que estuvo hace años a punto de fichar por el Elche, entonces el director deportivo Mario Barrera lo tenía prácticamente atado, pero al final se rompió. Cuando cedido en Valencia, estuvo a punto de firmar por 3 años, pero en Valencia al final puso demasiadas pegas. Me refiero a Aarón Ñíguez, internacional en todas las categorías, goleador, y que curiosamente, siendo hijo de José Antonio Martínez Ñíguez, seguramente le suena más por Moria, jugador de los más conocidos en la historia del Elche Club de Fútbol, sobre todo en la década de los 80 y 90, pues es uno de los hijos de Moria, Aarón Ñíguez, que curiosamente ha tenido que emigrar a muchos equipos, en Celta de Vigo, ahora en el Jerez, hasta en Grecia, ahora está en el Estadio de Huelva, pero nunca ha podido jugar en el Elche Club de Fútbol. Y le preguntaban que qué supone jugar contra el Elche. Aarón Ñíguez. Para mí mucho es el equipo de mi tierra, como mi padre permito. Llevo 3 años intentando jugar contra el Elche, no he podido por circunstancias, y bueno, si Dios quiere, en este partido podré estar disponible. Yo creo que es el equipo más viejo de la segunda división, y es, bueno, siempre queda entre los 7 primeros, 8 primeros. Para mí es un equipo que tarde o temprano va a tener su año, y yo creo que este año, con esto de playoff, va a estar a ser un serio candidato. Es cierto que, como he dicho antes, lleva 2 semanas con expulsiones, o 3 semanas con expulsiones, y sacando puntos, y yo creo que va a ser un equipo a tener en cuenta durante el final de esta liga. Bueno, está claro que Aarón te gustaría jugar en el Elche, y yo creo que le gustaría bien en Aarón, buen futbolista, además últimamente está marcando goles, tiene una grave lesión con el Celta de Vigo, que le perjudicó buena parte de su carrera, y bueno, buena parte de una temporada. Ahora, con el hecho de que el Elche es el equipo más viejo, le entiendo, quiere decir el más veterano en segunda división de manera consecutiva, porque lleva 13 años. Ahora, le ha echado demasiado flor, que siempre se queda entre los 7 u 8 primeros. No, claro, el Elche solo se ha quedado entre los 7 u 8 primeros 2 veces. Una con Julián Rubio y la temporada pasada con Mozart, en 13 temporadas que llevó en segundo. El resto ha sido, pues, ir por el frío de la navaja y del descenso. Y del siempre luchando por el salto. Ya están aquí las rebajas del confort y el descanso. Las rebajas de la defensa. Oh sí, la más amplia gama de equipos de descanso a unos precios de ensueño. Colchones naturales fabricados a mano. Viscoelásticos alta densidad. Látex última generación. Solides articulados alta precisión. Y todo de las mejores firmas europeas. Swiflex, Fundovillo, Multex, Treca, Stressless, Keitel, Picolín y Flex. Son las rebajas de Valentín Sánchez Elche. En Reina Victoria, junto al puente y en Altarix, frente a Ciudad Deportiva. Ven y encuentra tu descanso ideal. Y siempre vuelvo al pendrive al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CMFone. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CMFone, tu distribuidor autorizado Vodafone, en calle Elche, Roque Santa Pola o en la calle Canalejas 30, Almoradí. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complemento. Visítalo. limpiezasled.com. Deportes. Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues ya les he contado el posible 11, la convocatoria, los que se han quedado fuera. Enfrente el Recreativo de Huelva, que marca la zona de descenso, es 19º con 22 puntos. En 21 jornadas ha ganado solo 4 partidos, ha empatado 10, es junto al Elche y a 2 equipos más el rey de los empates, y ha perdido 7 encuentros. O sea, como el Elche empata muchos, pierde menos y gana muchos menos. Lleva solo 20 goles a favor, bueno, solo, lleva 2 marcas. Y lleva 23 goles en contra, solo 4 más que el Elche. Es decir, que el Recreativo marca muy pocos, le marcan pocos, pero sus números no los ha sabido rentabilizar sus goles a favor como los ha rentabilizado Leche. Por eso Leche tiene 6 puntos más. Porque hay que hacer sus cuentas y que, bueno, que le ganamos a Leche, no solo salimos del descenso, sino que nos ponemos a 3 puntos de un rival que está luchando por el playoff. Que Leche está a 3 puntos del playoff, después del empate de Granada en casa de Leche. El Recreativo de Huelva, en su casa, ha ganado los 4 partidos que ha ganado. Es decir, de los 21 partidos disputados hasta el momento en esta primera vuelta, el Recre solo ha ganado 4. Y los 4 han sido en su casa. Fuera es, junto al Corcón, el único equipo que no ha ganado un solo partido fuera de casa. El Recre es mucho más flojo fuera. En casa se mantiene. 4 victorias, 3 empates y 3 derrotas. 12 goles a favor y 8 en contra. Donde es mucho más fuerte el Recre es precisamente en el nuevo Colombino. Estadio que Leche se le da fatal. Desde que los que no, el Elche no es que no sepa lo que es ganar, es que solo sabe perder. El Recre, paramos el teléfono porque no lo vamos a poder funcionar. El Recre ha ganado, por aquí lo tengo, 3-0 al Tenerife, ha ganado 2-0 al Villarreal B, ha ganado 3-0 al Cartagena y ha ganado 1-0 al Numancia. Los 3 partidos que ha perdido, pues perdió 1-3 contra el Betis, perdió 0-1 contra el Huesca y perdió 0-2 contra el Salamanca. Y los partidos que acabaron en empate, empató a 0 contra el Albacete, empató a 1 contra el Celta y empató a 1 contra la Unión Deportiva Las Palmas. Por lo tanto, bueno, esos son los números del conjunto onubense. ¿Qué partido esperan mañana los de Bordalás en el campo del Recreativo? Se lo preguntábamos a Sergio Mantecón. Sí, pues muy parecido, yo creo, al partido de la semana pasada, ¿no? Partido fuera de casa contra un rival que en este caso puede estar por arriba, está por abajo, pero la necesidad es igual a tomar el tiempo. Que yo creo que la importancia es exactamente lo que hablamos la semana pasada del partido Jerez, lo que yo creo que es la necesidad de ser el partido, por pues, creo que el empate supera casi a victoria, ¿no? Porque todo me importa, que todo lo que hicimos la semana pasada, el partido de Jerez, es un partido que nosotros a veces nos podemos llevar un poco de arriba, que es muy importante porque llevamos mucho tiempo sin ganar y que tenemos que tomar estos tres para nuestro grupo, porque realmente está todo muy igualado, seguimos estando en la distancia cercana de los de arriba, pero para nosotros es importante que la importancia es igual que la de un partido clave, porque estamos aquí en el 50 y intentando. Sí, bueno, lo único que es tan igualado que yo creo que vamos, todos los tres es así, está en ese playoff, los equipos, yo creo que hasta las últimas 6-8 jornadas no se van a definir a lo mejor los puestos 1 o 2 por arriba y 1 o 2 por abajo, pero además yo creo que se va a definir como siempre las 8 jornadas, pero sí es verdad que una victoria sale en que se llama un poco mental, pues ya tiene que engancharte a un grupo y dar un coche a los puntos que luego también se va a tener así o sí. A una distancia un poco lejana del medio, y yo creo que sí que es el momento clave de ganar 2-3 partidos y de tener ya con los jugadores que han tenido la y sobre todo para arriba que se da un chivo, ¿no? Creo que es igual, como he dicho, un más complicado la semana pasada, ¿no? Porque se están jugando muchas cosas, yo creo que gracias a ellos el año pasado pues es lo que está en esta situación y todos los partidos los afectan como al final, ¿no? Creo que era posible justo de abajo, pero yo creo que se han mejorado, ¿no? Con la llegada del nuevo míster y con el jugador de allí, sí, que es un nivel bastante alto, ¿no? Sino que por circunstancias y están todos tan igualados que hay diferentes ahí en el que entonces, el que se crea que va a ser partido más grande que Jerez, yo creo que sí que las señales normalmente van a estar abajo, siempre se ven mayores que cuando va a ser un partido muy, muy complicado y lo que veis. Yo creo que es un equipo para estar en el partido. Hombre, está claro que son jugadores importantes, además son jugadores específicos de esa posición y ha estado a lo mejor puede jugar el Darío, que ha estado probando el míster y es otro compañero y a lo mejor no se puede especificar de jugar en concreto, ¿no? Entonces está claro que son tres centrales muy importantes para nosotros, pero bueno, siempre se ha dicho que este año la plantilla es más amplia que otros años y que muy lejos, entonces tampoco nos vamos a esperar ahora en que si ganamos el volado, pues este año el Elche en eso no se puede. No se puede. Sí que son bajas importantes, pero no es una cosa para los jueces. Bueno, las bajas que no las quiere poner de curso al Mantecón. Lo que sí espera es que la auténtica carencia que tiene el equipo, la falta de gol, recordemos que por ejemplo los dos últimos partidos el Elche ni ha marcado ni ha marcado, lo que demuestra pues, un poco la radiografía de lo que es este equipo, defiende bien, ataca mal, tiene pocas ocasiones de gol y eso ya últimamente es preocupante, ahí es donde duele y eso es lo que hay que intentar rectificar. Sí, pero tú me lo dices. Que para estar arriba de todo el equipo es como tener pasiones y somos los que desde el principio de temporada. Porque efectivamente los números están reunidos con él y han estado muy bien, así que se la concentración está peleando por los puntos arriba, ¿no? Yo creo que arriba nos faltan cosas, igual como desde el grupo nos llegada, también. Y bueno, el equipo es consciente de ello, intentamos mejorar y esas, aunque llegamos pocas, pero esas que se tienen, pues tienen que tener una suerte para poder hacer un buen campeonato. Pero es una visión de los y el equipo, yo creo que jugando por delante, es un equipo que tiene una suerte de los clientes. Que sabemos que este año, pues, estamos trabajando profesionalmente y una cosa que tenemos que mejorar. Sin duda, es la auténtica asignatura pendiente, vamos a ver si Elche la puede mejorar. El conjunto onubense, ya hemos escuchado a Aaron Níguez, que para él supone mucho por primera vez enfrentarse al Elche Club de Fútbol, y hay un viejo conocido de la función blanquiverde y precisamente con muy buen recuerdo, Manolo Martínez, que es un experto en conseguir expulsar a jugadores, y lo hizo con Guacaso, cuando jugaba en el Tenerife, es canterano de Hércules, Manolo Martínez, que ha jugado en multitud de equipos y se ha enfrentado en un montón de ocasiones contra él, o sea que no conoce bien el central onubense. Bueno, creo que ya ha jugado bastante bien contra el Elche, claro, claro, que vengo de la cantera de Hércules, pero el Elche también es un equipo de la zona mía, un equipo también que tengo el compañero jugando ahí, creo que es una ciudad que también se merece tener un equipo en superior categoría, pero bueno, creo que ya son muchos años los que he jugado contra ellos con un equipo diferente y no lo vivo como un partido especial. No lo vive como un partido especial, por cierto, especial podría haber sido, pero no lo ha sido. Acaba de terminar la semifinal del Open de Australia, uno de los grandes y del Gran Slam, y por desgracia David Ferrer ha perdido contra Murray. Ganó el primer set 6-4, pero ha perdido los tres siguientes 7-6, 6-1 y 7-6. Este último, además, lo llevó a favor del final, lo ha acabado perdiendo. Una pena, porque recuerden, David Ferrer ganó al lesionado Rafa Nadal y era nuestra esperanza para llegar a la final contra Djokovic. La final, por ejemplo, contra Djokovic contra Murray. Ni Nadal ni Ferrer. Y han llamado muchas cosas. ¡Figura! Es lo que tiene ser el audio 1. Pero nunca me habían llamado mantenido. Aunque ahora con 4 años de mantenimiento Audi y 4 de garantía he de admitirlo. Soy mantenido. Ahora tu Audi A1 te espera en tu concesionario al 0% DAE a 36 meses hasta 12.000 euros. El resto al contado. Oferta válida para vehículos financiados hasta el 28 de febrero. Te esperamos en Serra Móvil. Concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. A ver, Pedra, ¿cuántos son los más cuatro? 3 más 4 son 7. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha dicho eso? ¿Serpiente? No. El próximo que pide hablando se va al despacho del director. A ver, ¿cuántos son 3 más 4? 5. Si la madre llama de 1 millón de euros todos los años, para que estemos construyendo las buenas cosas. Ayúdanos a tener una cerca de 24.000 euros. Ponte en forma en el Elche Squash Club, pádel y racket. Apúntate al squash. Visítanos limpiezasled.com. Pásate por Compaire Comunicaciones. Contrata tu ADSL 10 megas por solo 19,90 euros al mes y te regalamos un módem para que navegues estés donde estés por 1 euro al día. Vende a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Ahora tendrás un 50% de descuento los tres primeros meses. Compaide Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar, en Elche, Poeta Miguel Aznar 36, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Por cierto, para terminar con el Elche, se ha pasado por allí Sergio Pellegrín, magnífico futbolista que estaba dando un gran rendimiento, yo diría que mejor persona, y la verdad es que hoy no tiene problemas para hablar con nosotros, que en realidad es para hablar con todos vosotros, para poder escuchar a Pellegrín, que ha sido operado, que iba en muletas, y que le preguntamos cómo fue la operación, cuándo vuelve a jugar, cuándo espera volver a jugar, y cómo se hizo esa lesión. Bien, ha ido bien. Se esperaba que podía complicarse la cosa por el tema del cartílago, pero parece ser que ha sido menos, el problema del cuerpo libre se ha sacado y el problema es que ahora pues reposo, paciencia y actividad. Pues el doctor me dijo que 4 o 6 semanas, habían sido 4 seguras si no hubiera habido problema de cartílago, pero ha habido un pequeño problema, la postura de madre, y parece eso que nos va a agarrar un poquito, pero yo soy optimista y seguro que se va a hacer. Pues si te digo la verdad, no sé, no lo recuerdo. Yo recuerdo que acabó el partido de Jerez y me encontré bien, no tenía ningún problema, y en el viaje de vuelta, con el pie, pero en general no era una cosa completa. Se me fue pasando y a las 2 días me levanté de la cama con un dolor intenso en la zona del antiguo. Me extraño porque no podía doblar el pie. Me comenté al doctor y me dijo que la pierna tenía una resonancia y un daño. Y hace un lapso de 3 segundos y ya pues, lo primero que se diagnosticó fue un cuerpo libre en la articulación. Al día siguiente me mira a mi hijo y que se encuentra con el operador y que está el cuerpo libre, efectivamente, pero que ahí puede haber un problema de cartílago. De la operación, y van a ver el estado que se puede llegar así. El portal es más sencillo y con suerte no ha sido grave, pues tiene que sido grave con las temporales. Una fractura de 2 meses y medio, por suerte, pues por aquí, pues si no, pues 6 semanas, porque no ha habido problema más grave. Pues que tenga paciencia, suerte, y vamos a ver si en un mesito puede estar ya para jugar, como lo hizo Edward Macar en apenas 10 semanas. Las navidades eran hasta enero, entre regalos y fiestas, me he quedado sin blanco, y además necesito un coche. No te preocupes, en Marcos Motor tienes un Opel Astra 10 de 5 puertas totalmente equipado por solo 106 euros al mes y sin entrada. ¿Sí? Sí, 106 euros al mes y sin entrada. Además, a los 100 primeros el día de la entrega del coche, le entregan en efectivo 1000 euros. Así tendrás coche y el bolsillo lleno. Gracias, tío, te dejo y quiero ser de los 10 primeros. Infórmate de estas condiciones en Marcos Motor, distribuidor oficial Opel Elche. Avenida Crevillente 9 o llama al teléfono 965-46-3352. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Más de 1000 metros cuadrados de gimnasio. ¡Apúntate al squash! Puede ser tu amigo. Puede ser ese amigo o amiga que hace tiempo que no ves. Puede ser incluso ese familiar que ya no te viene en los cumpleaños. Si lo sabes, puede ser tu hermano o tu hermana. Alguien muy cercano, quien menos imaginas, sufra. Encuentre 66667-293. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, dejamos el Elche Club de Fútbol porque tenemos un fin de semana muy, muy intenso. Por ejemplo, mañana sábado a partir de las 8:30 va a tener lugar en el Centro de Congresos Ciudad de Elche la Gala del Deporte en Elche 2010. El ciclista Rafa Rodríguez y el club Alma Elche han sido elegidos como mejor deportista y mejor club de la temporada 2009-2010. Los galardones que están entregados en un acto que reunirá el número de deportistas de la ciudad. A las 5 está prevista una tertulia con los miembros del proyecto de Everest y una exposición de alpinismo. A continuación se realizará la proyección del documental Choyu, porque llega el Himalaya. Será a las 8:30 cuando comience la gala y cuando ya los premios son los mejores deportistas. Rafa Rodríguez y el club Alma Elche se llevan los premios más importantes. También se va a distinguir a la Fundación Pascual Ros con el premio Palmeral y Dels, que por supuesto es de la Lozano, con el ministerio de los humanos, Rafa Ledo, con el tamo del a todo una vida dedicada al deporte, los jugadores de fútbol, José Antonio Manterico, y con el Elche Ciutat de Sports, por su constante labor de promoción al deporte gitano, que es en esta de Elche, el premio de Elche Elche, con el que se reconoce un logro considerado como histórico, que es el desierto, mientras que se van a entregar placas al médico deportivo, al jugador de Pedro Camarón, Simón Romero, al taekwondista Raúl Martínez, a la nadadora discapacitada Marta Expósito, al atleta Evaris Noval y al jugador de baloncesto Francisco Mendiola. Igualmente se entregarán una mención especial a título póstumo al ex entrenador nacional de baloncesto de silla de ruedas, ex entrenador y ex jugador Tomás Santana. Y estos reconocimientos recuerden que son concedidos por los medios de comunicación, y también por la Consejería de Deportes del Ayuntamiento de Elche. Precisamente el concejal de Deportes, Federico Murillo, hablaba de esta gala de deportes que va a celebrar mañana. La gala del deporte que celebramos este 29 de enero, creo que es el momento en el que los deportistas se ven, están juntos y sobre todo se pone de relieve el trabajo que han ido realizando durante estos años. La gala empezará a las 5:30 de la tarde con una exposición de material de alpinismo que van a tener los compañeros del Reto Gres. Seguidamente se va a hacer una proyección de la película que han hecho de su subida al Chorlu. Y a las 8:30 tendremos la gala del deporte, donde van a ver una proyección, va a ver los premios, las distintas categorías. Yo creo que va a ser una gala entrañable, bonita, con algunas novedades. Y se ahora poner la grabación tampoco pasa nada, pero vamos, que lo que sí hay luego es una cena en el restaurante espacio, una cena solidaria, pues, una buena parte de los por cierto, que el propio Federico Buyol, concejal de deportes, ha presentado la guía del deporte gitano. En ella aparecen todas las instalaciones deportivas de la ciudad y un mapa desplegable que ayuda a saber dónde se encuentra. Además, se pueden ver todos los deportes que practican en Elche y la forma de realizarlos. Es bastante práctica, como digo, ha sido presente. Vamos también con la agenda deportiva para el fin de semana, que tiene todos estos partidos. En tercera división, en fútbol, el Torrellano recibe al Ribarroja el domingo a las 11:30 en el Isabel Ferrari. En regional preferente, partidazo entre el Javea y el Elche Cristiano, mañana a las 4:30 en el campo de Sport Municipal de Javea. En división de honor juvenil, el Elche Juvenil juega contra el Hércules. Hércules Elche Juvenil. Ahí está el duelo entre juveniles. El domingo a las 12:15 la Ciudad Deportiva de Alicante. Y el Torrellano recibe al Albacete. Esta semana se cambiaron los papeles. El Elche Juvenil ganó por sorpresa al Villarreal, que era líder, y el Torrellano perdió. Bueno, el Torrellano Albacete de Juveniles, mañana a las 4:30 en el Municipal de Torrellano. En Liga Nacional, duelo también participa entre el Elche Juvenil y el Kelm, los equipos de nuestra ciudad, el domingo a las 10 en el campo 6 de la ciudad de Córdoba. En balonmano femenino, en división de honor, el Elche Mustang, que cree que puede ser mal sabor de boca de la contundente derrota sufrida ante el insuperable Chaco de Navarra, y mañana se enfrenta al Club Balonmano Torcasa a las 6 de la tarde en el pabellón de Carlos. En fútbol sala femenino, división de honor, el Fundesala Elche, que por fin ganó, lo hizo la semana pasada 2-5 en Alcorcón, recibe al Soto del Real. Juega mañana a las 6:30 en el pabellón Esperanza. En voleibol Primera Nacional, el Riegosa juega en casa del Mediterráneo Castellón. Riegosa que necesita ya urgentemente ganar porque está jugándose la permanencia. Juegan mañana a las 5:30 en el pabellón Pablo Herrera, mientras que en baloncesto de silla de ruedas en división de Norte no hay. Y por supuesto, antes de marcharnos, y desearles que pasen un fin de semana, tengan cuidado si van a coger el coche, si van en carretera, les recuerdo que mañana, si Dios quiere, desde las 3:30 estaremos en sintonía aquí en 101.4 en Radio Expres y también para todos nuestros internautas en nuestro portal multimedia infoexpress.es para contarles ese apasionante partido entre dos históricos, el Recreativo de Huelva en zona de descenso y el Elche Club de Fútbol que lucha por acercarse al playoff de ascenso. Feliz fin de semana, cuidado con la carretera, que lo paséis bien. Hasta mañana.